todas las mañanas me despierto recordándome de ti. Pienso en tus cariños todo el día, pero tú no estás aquí. Dime, amor, ¿qué hago en este caso para olvidarme de tu abrazo y aceptar que te perdí? Dentro de mi auto en la radio una canción te trae a mí. Todo lo que veo y es bonito se parece siempre a ti. Dime, amor, ¿qué hago en este caso? Necesito de una vez romper los lazos que me prenden tanto a ti. Lluvia fina en mi parabrisas, viento de nostalgia en mi pecho, visibilidad distorsionada por las lágrimas calladas, el dolor, la soledad, la lluvia en mi parabrisas, viento de nostalgia en mi pecho, visibilidad distorsionada por las lágrimas calladas, el dolor, la soledad. Los lugares donde voy por ti me saben preguntar. Paro en la señal, miro la calle, esperándote encontrar. Dime, amor, ¿qué hago en este caso? Todo me hace recordarte a donde paso y te tengo que olvidar. Lluvia fina en mi parabrisas, viento de nostalgia en mi pecho, visibilidad distorsionada por las lágrimas calladas, el dolor, la soledad, la lluvia en mi parabrisas, viento de nostalgia en mi pecho, visibilidad distorsionada por las lágrimas calladas, el dolor, la soledad. Viento de nostalgia en mi pecho, visibilidad distorsionada por las lágrimas calladas, el dolor, la soledad, la lluvia en mi parabrisas. Viento de nostalgia en mi pecho, visibilidad distorsionada por las lágrimas calladas.